el posgrado que te da ese aplauso, esa bajada de línea de ayer de la gente a mano, ¿no? Y ver a toda la gente con la camiseta del 20, o gran parte de la gente con la camiseta del 20 y todo el mundo saludándolo a él, es como, y mostrándole su admiración, su respeto. Yo creo que todos lo hicieron también pensando que por ahí Manu decía que era la última temporada, y dijeron no nos queremos quedar afuera de agradecerle todo lo que sentimos realmente por él. Y la verdad que fue una fiesta tremenda, donde después la barrida y el partido quedó totalmente en segundo o en tercer plano. Así que por eso quería arrancar de esta manera y contarle y contar las sensaciones que uno tiene, ¿no? Y tratar de alguna manera de darle la magnitud, porque creo que no tenemos ni remotamente en la cabeza nuestra lo que significa o lo que significó eso. Pero bueno, vamos a meternos ya en el programa de hoy. Ya está Nicolás de los Santos, seguramente también comparte con nosotros todo lo que sentimos de lo que hizo Manu Ginóbili en la noche de ayer y todo este reconocimiento que tuvo por parte de todos, pero ellos también en nuestra Liga Nacional anoche hicieron, cuando digo ellos, hablo de Gimnasia de Comodoro, hicieron un gran trabajo en la noche de ayer para ganar una cancha muy difícil. ¿Dieron la noticia? Dieron la nota de la jornada, fue el único equipo que ganó de visitante, y fue en un estadio difícil, en una serie peleada, en una situación complicada, porque tienen dos jugadores nuevos. Hablamos de Gimnasia de Comodoro, que le ganó 92-83 a Argentino de Junín. Y Nico de los Santos, con quien vamos a hablar, una de las figuras de la noche, terminó con 19 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias. Tuvo un partidazo Nico de los Santos, así que primero lo felicitamos y lo saludamos. ¿Cómo te va, Nico? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día a todos. ¿Todo bien? Bueno, tremenda victoria la de ustedes anoche, ¿no? Porque la verdad que en una situación distinta, diferente, con jugadores nuevos, con prácticamente dos debut, sin Yatman, que es tu ladero, ¿no? Y tu compañero de tantas batallas, sin Juan Fernández Chávez, y frente a un rival que de local se hace mucho más difícil, ¿no? Sí, la verdad que muy contento por el triunfo de anoche. Salió todo como lo planeamos. Sabíamos que no iba a ser fácil, es una cancha muy difícil, es un gran equipo que acaba de llegar a gran temporada, pero como te dije, hicimos todo lo que planeamos durante la semana. Los americanos, como dijiste, los dos nuevos, tanto Fede Haller como Marcos, adaptaron muy rápido al equipo y muy bien, hicieron un gran partido, así que saber también y poner los pies a la tierra, que esto es solo un punto, que va a ser muy difícil la serie, pero bueno, arrancar con el pie derecho es algo muy positivo. Claro, pero es verdad, porque además lo hablábamos con Gonzalo García el domingo de la noche, ¿no? Los equipos de Gonzalo son muy prolijos y juegan, siempre les lleva un tiempo para poder conocerse, para poder adaptarse, porque tienen una forma de jugar y un estilo de juego que lleva un poco más de trabajo que otros equipos. Sin embargo, la buena mano del entrenador, todo lo que aportaron ustedes, más el acople de estos dos muchachos nuevos, hicieron el cierto, no ganaron todavía nada, pero siempre pegar la primera piña en este tipo de situaciones es muy bueno. Sí, obvio, como te dije, arrancar con el pie derecho es primordial en una serie como esta, que creo que somos dos equipos muy parejos, pero estoy muy contento por eso, ¿no? Porque más allá de Fede y de Marco, que son jugadores que llevan hace poco, Jack lleva dos semanas con nosotros y también se adaptó muy rápido el equipo y no es fácil conseguir eso. Pero bueno, tuvimos una semana o casi 8 o 9 días entrenando en Comodoro, planeando el juego de anoche y esta serie, y hicimos todo lo que planeamos, salió a la perfección y nada, ahora hay que seguir, hay que dar vuelta a esta página y pensar en el partido del miércoles. ¿Cuáles fueron las claves de la victoria anoche? Yo creo que defensivamente. Nosotros le hicimos jugar incómodo a Argentino. Creo que ellos tienen un jugador que lleva, ¿no?, la bandera en la ofensiva, que es Galson, y bueno, hicimos un trabajo en equipo increíble. Lo hicimos jugar a lo que ellos no quieren. Entonces, creo que defensivamente estuvimos al 100% y defendimos muy bien. Después en ataque, obvio que nosotros, como vos dijiste, ¿no? Que nos caracterizamos por un juego en equipo, el pase extra, siempre buscando al jugador que mejor esté. Y eso también lo hicimos muy bien anoche. Estamos hablando con Nicolás de los Santos, que tuvo una planilla realmente muy buena, 19 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias, casi triple doble. Gran victoria de Gimnasia de Comodoro, se adelanta en la serie 1-0 frente a Argentino de Junín. Buen trabajo de Jacqueline Johnson, 27 puntos, 3 asistencias. Bien por Marcus Redford, que también tuvo un buen debut con 17. ¿Cómo se encara el segundo punto de la serie? A ver, porque inconscientemente uno se va con el, sabiendo que ya metió el primer partido, a enfrentar este partido, este punto, el segundo, o no, con dientes más apretados todavía para poder meter el batacazo. Sí, yo creo que eso, ¿no? Tratar de llevarnos un 2-0 en Comodoro. Sabemos que no va a ser fácil, pero ellos están seguramente con la obligación de ganar, de empatar la serie. Y nosotros tenemos que jugar con eso, ¿no? Con la presión, seguramente van a ser nerviosos porque todos saben lo que es la cancha acá en Argentino, la gente muy fanática y se hace sentir. Entonces tenemos que jugar con eso, ¿no? Con la desesperación y la presión de ellos, nosotros jugar tranquilo, hacer nuestro juego, que creo que si hacemos lo mismo que hicimos anoche, tenemos mucha chance de ganar. Nada, saber eso y tratar de ir partido a partido, que la serie seguramente no va a ser nada fácil. ¿Santi? Nico, a lo largo de la temporada casi que han hecho la misma campaña Argentino y Gimnasia, con solamente una victoria más para el equipo juninense. ¿Qué evaluación hicieron de la fase regular? Amén de que consiguieron el objetivo de entrar a playoffs, tal vez no como quisieran, que es obviamente con la ventaja de localidad, que igual ya la volvieron a conseguir con esta victoria anoche. Sí, somos dos equipos muy parejos. Nosotros tuvimos muchos altibajos durante la temporada, muchas lesiones y nos costó encontrar una regularidad. Pero bueno, cumplimos el objetivo que era entrar a los playoffs, estamos a donde queremos y la verdad que bueno, conseguir ahora el primer juego es algo muy muy positivo para nosotros. El año pasado quien tenía una buena ventaja y de algún modo habían sido el mejor equipo por cómo jugaba Gimnasia, habían sido ustedes, pero San Lorenzo se la quebró de visitante. ¿Crees que esta vez puede ser al revés, teniendo en cuenta que después el que está esperando en semifinales de San Lorenzo? Sí, anoche yo te digo ahora con Johnny en la habitación, Johnny Machuca, y hablábamos de eso, ¿no? Que qué lindo sería no poder pasar esta serie y no tener la revancha con San Lorenzo. Sabemos que San Lorenzo es el candidato, es un equipazo, pero bueno, nada, hay que estar tranquilo, primero pensar en Argentino, que no va a ser nada fácil, y después, bueno, si se da esa semifinal, ojalá que sea para nosotros, ¿no? ¿Y en qué fue que levantaron en la última etapa? Porque o ¿en qué cosas levantaron? Porque tuvieron ahí varios partidos de local donde se habían mostrado un poco en deles de local, que ustedes son generalmente muy fuertes, y después metieron un buen par de partidos finales para poder ya meterse en la postemporada y ahora este 1-0. ¿En qué cuestiones levantaron? Bueno, los últimos partidos de local, nosotros teníamos 5, tuvimos mucho altibajo, no, por momentos no encontramos nuestro juego, también bueno, tuvimos mucho cambio de americanos, jugadores que llegaban el mismo día del partido y nos costó muchísimo. Pero bueno, ahora que estamos en los playoffs, que cumplimos el objetivo, creo que tenemos jugadores de experiencia también que en esta distancia saben jugarla, como Diego Romero, Pichu Rivero, son jugadores de mucha experiencia y eso nos ayuda también. Claro. Como todos sabemos, ¿no? Esto es un torneo aparte, son partidos que se juegan con mucha presión y bueno, nosotros creo que tenemos también herramientas para tratar de hacer buenos juegos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿hoy descanso o hay práctica? No, hoy a la mañana descansamos, a la tarde entrenamos y nada, ya poner la cabeza otra vez en Argentina. ¿El plantel terminó todo en perfectas condiciones? ¿No hubo ninguna cosa rara? No. Obvio el cansancio normal del partido, muchos de nosotros jugamos muchos minutos, pero Pero nada, anoche lo hablábamos, tratar de descansar bien y llegar de la mejor manera el miércoles. Y sos uno de los pocos sobrevivientes del plantel que jugó aquel Super 4 y que lo ganó. sí, ya vamos quedando poco. Bueno, Leo lamentablemente tuvo una lesión y no puede estar. Sí, después queda Gonzalo también, ¿no? De ese gran torneo. Nada, ahora esperemos poder conseguir algo importante. Creo que tenemos un buen grupo de técnicos y de jugadores para tratar de conseguirlo, así que esperemos que se nos pueda dar, ¿no? Nico, te mandamos un saludo enorme, felicitaciones por la victoria, gran victoria, 92-83, tuviste una gran actuación en la noche de ayer, miércoles van a repetir otra vez rival y después sí a Comodoro para tratar ahí de definirlo en tres partidos, en cuatro, bueno, y si tiene que volver en el quinto será en el Fortín de las Morochas. Un abrazo enorme, gracias por el contacto y un saludo a los muchachos. Bueno, muchas gracias a usted y abrazo ahí a todos. Ahí está, la palabra de Nico de los Santos, uno de las figuras de la noche de ayer, Santi. En el único partido que tuvo victoria visitante, Fabi. Exacto, el único que dio la nota, ¿no? Porque después una victoria muy cómoda de Regata frente a Libertad, 22-69, con un gran trabajo de Donald Sims, el base del conjunto de Gaby Picato, después jugando y repartiendo mucho los minutos, lo mejor fue Vildosa en Libertad, Olímpico en el partido más parejo, le ganó Instituto 78-76, vamos a estar hablando con algunos de los protagonistas, gran tarea de William con 14 y 11 rebotes, 14 puntos en rebotes, y la victoria de Bahía Basket que le ganó cómodamente a Quilmes 91-50, en un resultado totalmente inesperado. Me imagino que cuando llegaste a Bahía, después de los antecedentes previos, con más de 100 puntos por lado, dos suplementarios, no era el partido que fuiste a ver. No, y aparte el partido se definió rápido y quedó como que Bahía estaba ridiculizando a Quilmes en un momento, y no tiene nada que ver con lo que venían haciendo los dos equipos. Bahía jugó un gran básquetbol con mucha intensidad, con mucha